Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Muy pronto, no te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. ¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi Q3 seminuevo desde 26.200 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es. Te esperamos en Serramóvil Elche, Olefa Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core, if I kill any pain. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en este lunes en el que abrimos ya micrófonos para ir saludando a todos nuestros contertulios. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué hacemos con el Elche? ¿Qué le falta a este Elche? Ya sé que me vais a decir que le falta gol, pero después de seis partidos parece que se queda en poco, ¿no? Eso de decir que le falta gol. ¿Cómo valoraríais el partido, que a mí me pareció ayer un gran partido del Elche? ¿Cómo valoraríais ese partido y el empate? ¿Qué sabor os deja? Bueno, yo pienso que hay que seguir en esta línea, ¿no? Es un poco redundar en lo que se ha manifestado después del partido, pero es que es la línea a seguir, ¿no? A mí ayer el partido que hizo el equipo me pareció un partido extraordinario, ¿no? Es verdad que al final empatas a uno y te traes tan solo un punto, pero es que el equipo estuvo, para mí, genial, ¿no? Hizo un partido muy, muy bueno, ¿no? Antes de empezar, mucha gente o cada uno imagina un partido en su cabeza y yo no pensaba una superioridad tan aplastante contra el Oviedo, ¿no? Porque al final tú minimizas a un equipo de los más fuertes de la categoría en presupuesto y en futbolistas, haces que parezca un equipo pequeño y simplón, ¿no? Porque es que el Oviedo no llegaba ni a portería, ¿no? Luego al final se empata el partido en donde se marcan las diferencias en el fútbol, que es en las áreas, ¿no? Tú cometes un error garrafal en el empate a uno donde José Juan no está acertado y regala el gol, podemos decir. Y luego en el área contraria, donde tienes que marcar, si tienes 6, 7, 8 ocasiones de gol, al final solo haces una, ¿no? Es ahí donde se marcan las diferencias, es ahí donde en el fútbol se pagan los futbolistas, porque al final que Rubén Castro cueste 1 millón de euros a Las Palmas no es casualidad, porque al final te hace un número de goles importante. y el Elche pues no supo definirlas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es el camino a seguir, ¿no? Y la línea del equipo tiene que ser esta, ¿no? Nada de relajación, un equipo intenso, un equipo junto, un equipo solidario, donde todos los jugadores ayudan unos a otros, y yo estoy convencido que si el equipo sigue bajo la idea del míster y Pacheta sigue en el rumbo del que está llevando a los futbolistas, las victorias van a llegar, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Al final no es lógico que el Oviedo ayer te haga dos ocasiones y media y haga un gol y tú hagas ocho y hagas otra, ¿no? Al final esa suerte estoy convencido de que va a cambiar, por no hablar de los arbitrajes, ¿no? Donde llevamos tres arbitrajes seguidos donde nos están perjudicando, y va a parecer que uno es un llorón de tanto hablar de los árbitros, pero es lo que hay, ¿no? Lo que te dan, lo que te quitan, ya te lo darán, está por ver, porque de momento recuerdo tres penaltis en las últimas tres jornadas que han podido suponer pues dos puntos más por partido. Ahora lo repasamos, el tema arbitral, porque efectivamente está empezando a ser ya muy preocupante. De hecho, el club está estudiando la posibilidad de elevar una queja ante el presidente de la Federación Española de Fútbol y este, a su vez, pues dé un toque al comité de árbitros. Adrián, ¿tu impresión, la que te llevas del partido de ayer? Pues de sabor amargo otra vez, otro partido en el que el Elche lo hace casi todo para ganar, es un superior ante un Real Oviedo que, eso sí, es un equipo que está pues dando un mal rendimiento en el Carlos Tartiere, pero es un equipo candidato al ascenso, y te pones a pensar en toda la reta y la de ocasiones del Elche, y es muy injusto si los méritos contaran. Si los méritos contaran el resultado, el Elche habría ganado los dos últimos partidos por goleada. Estaríamos en playoff. Sí, pero los méritos contaran. Si fuera boxeo. Pero tristemente aquí lo que cuentan son los goles. El Elche pues marcó una, se puso por delante por primera vez en toda la temporada. Pero luego el error de José Juan, que yo creo que hay que echarle un capote a José Juan. Ha cometido un error fuera del área cuando en otros partidos en segunda B ha dado lecciones de ello. Por un fallo, pues tampoco hay que crucificar a nadie. Y luego, pues las grandes ocasiones que tuvo el Elche en el Carlos Tartiere, el palo de Iván Sánchez, el remate de Gonzalo Urdu de volea, las cuatro de Sori, pero la pelota no quiso entrar y no queda, como dice el míster, insistir. Es que no queda otra. El Elche difícilmente lo va a poder hacer mejor en un terreno de juego, en un partido de segunda división. Difícilmente puede hacerlo mejor, pero de momento no le llega. Y aquí ya estamos ya en la sexta jornada y el equipo es penúltimo y ya hay las corrientes de quien piensa. Es que el equipo no tiene calidad, no es casualidad, es que no hay nivel para la categoría, pero ahora mismo es lo que hay, es lo que tienes y tienes que luchar con ello, y el equipo lo está haciendo lo mejor posible. Y yo creo que lo que estábamos comentando antes, cuando el equipo consiga una victoria, ya a partir de ahí yo creo que puede ir hacia arriba. De momento yo me fijo en tener al quinto por la cola lo más cerca posible, y yo creo que en cuanto a sensaciones este equipo es que da la impresión de que tiene que ir hacia arriba si no baja el pistón, porque al final son seis jornadas sin ganar y esperemos que esa frustración al final no afecte anímicamente al equipo. Está claro, y todos coincidimos, que la vitamina que le falta al equipo es una victoria para reafirmar que este es el camino y que el trabajo que se está haciendo es el correcto. David, ¿tú cómo lo ves? Bueno, al final se me queda una sensación de impotencia, ¿no? De que lo haces todo y al final te falta la pizquita hasta de suerte, o el no volver a tener una liga adulterada por culpa de los que mandan, que ya hablaremos con el tema de arbitrajes, pero bueno. Pero yo ahora mismo veía la clasificación y yo desde fuera veo a Córdoba, veo a la Extremadura, con lo mismo, Córdoba 3, Extremadura con 4. Tenerife con 4, y yo los veo y digo, uff, qué marrón tienen estos en 6 jornadas. Y sin embargo está el Elche con 4, pero me queda la sensación de que el Elche está siendo muy superior. Y me juego una mano y no la pierdo a que de las 6 jornadas el equipo más perjudicado por los árbitros ahora mismo ha sido el Elche Club de Fútbol. Si nosotros le sumamos los puntos que nos han robado y le restamos al resto, a lo mejor habría que ver dónde estaría el Elche. Creo que el Elche tiene que hacer queja, pero bueno, ya lo comentaremos esto. Y luego, para mí la clave está en lo que bien decía Adrián, que el equipo siga concienciado que es el camino. Que esta desesperación, desánimo, frustración, llamarlo como queráis, realmente no nos afecte y cambiemos el sistema de trabajar o de jugar o cómo se está trabajando el equipo y funcionando. Que no nos llegue a decir, esto es el lado equivocado, lo intentamos pero no llegamos, vamos a buscar otra alternativa. Al final, cuando tú trabajas bien, tarde o temprano los resultados tienen que llegar. El ejemplo lo tuvimos en el año que descendimos. Cuando tú no trabajas bien, por mucha ventaja que lleves a mitad de la temporada, al final el fracaso está ahí. Pero el equipo está trabajando bien, hay que seguir con la mentalidad, luchadores, y creo que se está trabajando bien y ese es el camino. Bueno, como veo que tenéis muchas ganas de sacar el tema, vamos a tocarlo ya, el tema arbitral. Soria, penalti contra Guillermo, bajo mi punto de vista, rigurosísimo. Penalti no pitado muy claro a Benja, minuto 93. Contra el Mallorca, dos penaltis. El que yo no había visto, y ayer lo vi claramente, es el de la mano del defensa, cuando Sori pugna por el balón y el defensa saca el puño, como el te pego leche de Ruiz Mateo, saca el puño voluntariamente. Ese no lo había visto con esa claridad. Y el que me parece muy claro es el de Manu Sánchez, en el minuto 93 que le agarran. Estamos hablando ya de cuatro penas máximas en dos partidos. Ayer hay casi dos, pero bueno, vamos a dejarlo en uno que se ve muy claro. El puñetazo que le mete Bolaño a Manu Sánchez en un balón aéreo. Además, se ve claramente en la imagen cómo, cuando ya el balón es despejado, el árbitro ya vuelve a la cabeza siguiendo la trayectoria del balón, ¡pum!, le mete un puñetazo en las costillas y él se deja caer para, por si alguien, el juez de línea lo ve y tal, como que se han chocado y tal. Es muy claro, es penalti y expulsión. Digo el otro casi porque es la jugada de Sori, que regatea al portero y ahí le toca lo justo. Si se tira, yo creo que pita penalti, porque ya solo tenía la portería para marcar. Pero bueno, vamos a dejarlo en 5. ¿Hasta qué punto los arbitrajes han perjudicado para que el Elche esté en descenso? ¿Es como para que el Elche se queje? ¿Cómo veis vosotros estas tres actuaciones arbitrales tan consecutivas? A ver, la jugada, por ejemplo, de ayer, se puede disculpar al árbitro entendiendo que el árbitro no está, es difícil, no está viendo la jugada, porque está efectivamente, cuando se despeja la bola, el árbitro deja de mirar hacia la jugada donde está Manu Sánchez, ¿no? Entonces, digamos que en descargo del árbitro, eso es así. La jugada de Soria me parece... Bueno, pero hay un línea que también debe estar ya, atento. Pero ¿no? Hay mucha gente ahí acumulada en el área de la jugada. Es verdad que ayer esa jugada es penalti y expulsión de forma clara. Con el VAR seguramente se hubiera pitado ayer penalti y expulsión y el Elche se hubiera puesto 1-2 en el marcador y con un jugador más. Pero, por ejemplo, la jugada de Soria, a mí el penalti que le pitan al Numancia a favor de ese que le hacen a Guillermo es tener ganas de pitarlo, ¿no? Es una jugada muy, muy rigurosa en la que Guillermo prácticamente va al suelo sin tocarlo nadie y el árbitro tiene muchas ganas de pitar ese penalti cuando luego en el 93 le falta valor para pitar el de Benja, cuando es una jugada, digamos, que mucho más clara que la de Guillermo, ¿no? Entonces eso sí que me parece una diferencia en el criterio arbitral difícil de entender. Si nos remitimos al partido de Mallorca, pues quiero pensar que en el minuto 80 el árbitro expulsa a un jugador del Mallorca y en el 93 pues tiene que tener agallas para evitar el penalti, ¿no? Es una jugada donde prácticamente todo el estadio ve que lo agarra y que puede señalarlo. Pero a un árbitro posiblemente le cueste pitar un penalti en el 93 si no es que lo ve clarísimo, ¿no? Dicho esto, ¿debe de quejarse el árbitro ante el estamento arbitral? Pues para mí sí, ¿no? Debe de por lo menos poner una queja mandando un vídeo con las 4 o 5 jugadas que hasta ahora le han perjudicado para saber que por lo menos estamos aquí, que estamos en segunda división, de que se nos respete y de que se nos, al final, pues se nos pite lo que se nos tenga que pitar. Está claro que hay que creer en la buena fe del colectivo arbitral, ¿no? Y pensar que estas jugadas han sido cuestión de mala suerte y que al final el dicho de que lo que te dan te quitan y al final de la liga cada uno está donde se merece, pues que tendrá que ser realidad, pero yo quiero que eso se haga realidad, ¿no? Es que al final estamos hablando de que estas situaciones hayan sido, digamos, de una manera u de otra, estamos hablando de que te han perjudicado en 5 o 6 puntos, ¿no? Ponle 3, uno por partido. No, pero 3 no, porque... Es que 3 puntos es la diferencia entre, al final, el descenso o la permanencia. Pero es que la mayoría de partidos han sido de empatar a ganar, entonces estamos hablando de 2, serían 2, 2 y 1. En Soria vamos a poner que solo empatas cuando te hubiera supuesto el empate, el penalti de Benja. Para mí son por lo menos 4 o 5 puntos, ¿no? Pero... yo, sí, desde mi punto de vista, la tertulia arbitral no deberíamos entrar en ella, sinceramente. A ver, está bien que pongamos... La he sacado porque inevitablemente sale y porque son 3 jornadas consecutivas. Pero en esta casa no nos solemos quejar de los árbitros. No, está bien que pongamos la queja, lo hemos mencionado, pero no me gusta hablar de los árbitros. Yo prefiero seguir hablando de lo que se hizo ayer, de lo que vamos a hacer en Extremadura... porque poco podemos hacer. Pero bueno, ¿no? lo he sacado para que cada uno exprese su opinión. Pero para mí, perdón, Adrián, para mí la culpa yo no se la he hecho al colectivo arbitral. Al final se pueden equivocar, como todo el mundo se equivoca, pueden tener, como tú dices, doble rasero y demás. El problema está que una vez que ha llegado la modernidad o la profesionalización al fútbol, que incluso el propio Javier Tebas te defiende que hay que jugar partidos en Estados Unidos porque esto es un negocio, porque hay que sacar dinero, ¿realmente me estás diciendo que la segunda división, que es Liga de Fútbol Profesional, no se merece el mismo trato que la primera división, que está metida dentro en el mismo organismo que Liga de Fútbol Profesional? Entonces, ¿de quién es culpa? ¿Del loco de la colina, que ahí está porque los clubes le votan, o de los 22 equipos de segunda división que no se quejan? Que todo el mundo tiene miedo, que todo el mundo calla, todo el mundo lo critica, pero luego todo el mundo le vota. Esos realmente son los culpables. No de un loco, si un loco, el loco está y loco se queda, y al final tiene la razón el loco para él. Pero los otros que la apoyan, yo puedo estar loco, pero si vosotros me aplaudís, coño, el problema es vuestro, no mío. No. Pero para mí la culpa está en los otros 22 clubes. Que es que estamos hablando de 5 puntos y los que restan el otro, es que a lo mejor estamos hablando de un Elche en playoff. Fíjate lo que cambia la cosa. De un Elche de jugar en primera, fíjate la diferencia de dinero que hay, a jugar en segunda B con esos 5 puntos. Ya no vamos a hablar más. ¿Cuántos millones de euros hay de por medio? ¿Me estás diciendo que hay que llevar un partido a Estados Unidos para que cobre cada club 4 millones de euros, mientras que la diferencia de segunda B a primera estamos hablando en 40 millones de euros de diferencia? Ah, ¿nos estamos volviendo locos o qué? El problema está que se está permitiendo a este señor que haga lo que quiera. Adrián. Yo ya sabes que no soy muy de teorías conspiranoicas arbitrales, pero sí que es verdad que al final los árbitros son determinantes en el resultado. Primero hay que decir que los penaltis hay que meterlos, con que te piten un penalti está claro, meterlos. Uh-huh. Y viendo la puntería que está teniendo el Elche en este inicio de liga, pues vete tú a saber. No mentes al demonio. Yo prefiero que me lo pongan en el punto penalti que no me lo pongan. Está claro. Pero lo que acabas de decir, Paco, no tres, es que uno. Uno puede ser la diferencia entre salvar la categoría y descender. Y lo decía ayer Juan Cruz, es que el equipo está perdiendo puntos que luego pueden ser importantes en la jornada 42. Luego, las jugadas, yo creo que no hablo de doble rasero, pero sí que es verdad que el Elche sí que le han perjudicado ayer. Como decía Jorge, yo se puede disculpar al árbitro porque puede estar de espaldas en la jugada con Bolaño, antes conocido como Cristian Fernández. Igual ahora se ha cambiado el nombre, se ha puesto el apellido de su familia para que los árbitros no le calen tanto. Por cierto, a mí que estas cosas me duele que las haga un jugador a Manolín, que fueron compañeros en el Huesca, y que le haga estas cosas, y que Cristian Fernández ya es un sospechoso habitual. De hecho, ayer leí a compañeros de gente del Oviedo diciendo: no quiero que este jugador juegue con la camiseta del Real Oviedo. Ayer me llevaba el taxista al aeropuerto y resulta que era un hombre que era entrenador de la cantera del Oviedo y que es abonado del Oviedo. Me decía: es que ese chico se le va la olla en todos los partidos. Dice: yo he visto la jugada, me lo decía el taxista, abonado del Oviedo. Dice: es que es penalti y expulsión. Dice: pero no es la primera, la suele hacer casi todas las semanas. Es sospechoso habitual. En el Almería también. Sí, y la temporada pasada le dio un codazo a José Luca, ahora es su compañero, sí, si no me equivoco. Pero es que son jugadas que luego pueden ser definitorias en la jornada 42, y eso a mí es lo que me preocupa. Pero yo tampoco quiero darle mucho. Bueno, lo hemos sacado a la mesa porque además creo que no es una jornada, son tres consecutivas y estamos hablando de un Elche que no va sobrado de puntos. Imaginaros lo que pueden ser tres o cuatro o cinco puntos como vosotros. Sí, con ese punto el Elche iría ahora mismo. Estaría en salvación, estaría en salvación. Solo con un punto, no te digo nada ya, tres, cuatro o cinco. Dicho esto, bueno, pues vamos a ver si surte efecto la queja. Dicen que el que no llora no mama. Pues chico, pues no, pero surte efecto, ¿qué hacen? ¿Te pitan un penalti que no es contra la Extremadura? No, pero a lo mejor que el presidente de la Federación Española le dé un toque al de los árbitros, el de los árbitros le diga en una reunión a todos juntos: oye, mira, que tengo las imágenes del Elche, macho, que lleva tres semanas, sí, que lo están machacando, llevar cuidado. Solamente con eso, pues a lo mejor. Sí, en alguna jugada dudosa no te pitan un penalti. A eso me refiero. Bueno, a eso me refiero. En caso de la duda, los equipos folloneros o los grandes siempre se inclinan hacia un lado. Yo no voy a... Es que al final creo que es hipócrita decir: no, yo no quiero que me den y que no me quiten. ¿Qué leche? Si me pueden dar, que me den. Aquí ya que estamos jugando. Eso es como el portero: no, yo no quiero que el portero rival se equivoque. Joder, pues que se equivoque contra mí. Si al bueno, final sí, es José Lu se alegró de que fallase ayer. Ah, no, o sea, que esto es así, que al final, es que la vida es así. Que se equivoque el portero es entendible, pero que al final que y si el árbitro tiene una duda, que sea para mí, que no sea para el otro. Sí, es como está, si tú y yo nos peleamos, sí, y se escapa una torta y te la llevas tú, no yo. Pero está claro, pero que, creo que el árbitro lo que tiene que intentar es impartir justicia. De hecho, la implantación del VAR ha sido puesta por eso, ¿no? Por el hecho de que el fútbol se trate lo más justo. O sea, sí. Has estado, desde mi punto de vista, muy, muy acertado antes en el comentario de por qué en primera sí y en segunda no, ¿no? Eso sí que está claro, pero vamos, que desde luego, que a mí sí, el dicho de en el 93 en Extremadura y de penalti injusto, pero vamos. Claro, pero que me ya lo piten, está claro. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, vamos a la raíz del problema. ¿El Elche tiene la solución para la falta de goles? ¿La tiene en la plantilla? ¿La tiene en el banquillo? ¿La tiene en el once titular? Mira, es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo por el hecho de que ayer el debate de Sori, que dispuso de varias ocasiones de gol, ¿no? Que por cierto, perdóname, tiene una que si la marca es sí, de sombrero, ¿eh? Sí. El sombrero que él hace. O sea, un control con el pecho sin dejarla botar. Hace un sombrero al defensa y en el área pequeña todo eso en una baldosa le pega y lástima que se va por arriba. Se marca eso y dice, madre mía, Sori, eres capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Para mí hizo ayer un gran partido. Para mí también. Lo que pasa es que no está acertado de cara a puerta. Es capaz de marcarte goles como el de Pamplona, que se lleva los dos centrales por delante con esa fuerza de naturaleza que tiene. Y sin embargo luego, pues en las acciones más, a lo mejor sencillas, no define. Vuelvo a la pregunta. ¿Hay solución? Bueno, las acciones más sencillas. Para mí aquí hay, en el tema de la falta de gol, hay varios puntos de vista, ¿no? Uno de ellos es el hecho de que ayer Sori, es verdad de que falla dos, tres ocasiones de gol, ¿no? Pero si recordamos el partido y recordamos cómo se producen las ocasiones, es él el que se las fabrica. Es él el que con un maravilloso control de pecho y un sombrero hace una jugada impresionante, digna de primera división. Es él el que roba la bola ante dos centrales y comienza una galopada que no sé si posiblemente lo llega a tocar el portero. Lo no, toca un pelín. Pero de hecho se lo recriminan. Iván Sánchez y Provencio le dicen, ¿por qué no te has tirado? ¿Por qué no te sí, has tirado? Bueno, tiene 23 años, está claro que tiene que mejorar, que tiene que tener una templanza a la hora de definir que posiblemente vaya adquiriendo con el tiempo. Pero a mí lo que me produce, digamos, satisfacción y alegría viéndolo jugar es las jugadas que él solo se llega a comer y cómo se pelea con los centrales, lo que genera, las que gana por arriba. Ayer en varias jugadas que está él solo peleando con los centrales y los laterales consigue sacar varios córner, cómo se zafa. A mí me parece un jugador innegociable en el once inicial. Ayer, si analizas el partido, no hay ninguna jugada que un extremo le ponga para que remate o un balón como un último pase que lo deje delante del portero. Hay una, de hecho, que cae en fuera de juego, que Javi Flores tarda en pasársela, que si la pasa a tiempo lo hubiera dejado solo delante del portero, que hace un desmarque magnífico. Los dos goles que lleva, si recordamos, es un pase de Josan donde él arrasa con los centrales por arriba y le gana la batalla, y un muy buen pase de Nino donde define magníficamente por delante del portero, ¿no? Perfecto, estamos hablando de dos acciones donde le han asistido de forma coherente los jugadores que tienen que asistirle, ¿no? Ayer no hay una jugada donde a Sori le pongas la bola donde de cabeza diga, joder, es que ha fallado un gol clarísimo. O es que... No, ayer son jugadas que él se las tiene que trabajar, que él se las trabaja, que él se las gana y que para mí estamos hablando de cuestión de mala suerte. La del sombrero se va por arriba. No, pero yo, a ver, yo recuerdo varios mano a mano que es ahí donde él todavía no tiene, como tú bien dices, esa templanza. Acuérdate del día del Reus, que pasamos del empate a 1 al 0-2. Quiero decir que a él lo que le está faltando, y creo que tiene 23 años y todavía mucha progresión por delante, es tener ese medio segundo para serenarse y definir bien. Claro, alguien dirá, hombre, es que si tuviera eso ya no estaría en el Elche. Pues tiene razón. Pero el día del Reus estamos hablando que falla una, pero al final tú tienes que mirar objetivamente los datos de Sori. El año pasado juega 25 partidos, si no recuerdo mal, en segunda B, entre 25 y 30 más o menos, y marca 14 goles. Y este año en 5 partidos lleva 2. Pero que yo no lo estoy criticando, lo estoy defendiendo. Lo que digo es que sí, las más claras, digamos, los manos a manos son los que más dificultad está teniendo para marcar. Por eso lanzo la pregunta. Ayer no tiene ningún mano a mano. Hay una que se le dejan escorado, creo que es Provencio, que toca en un defensa, pero la jugada no es un mano a mano, claro. Es una jugada escorada. Ayer la del posible penalti, al final, de la primera parte. Esa jugada sale después de una carrera trastabillada, bueno, con dos centrales. Yo lo que digo, y es lo que plantea la mesa, si la solución para ti es que Soria es innegociable. Yo digo si hay más soluciones. La solución posible. Recurrir a Nino, recurrir a los dos juntos. La solución meter a Benja, que a lo mejor es mejor definidor en el área, pero tiene, no tiene el trabajo que tiene Soria. Esa es la pregunta que planteo. Sea jugar con dos delanteros. Ahora, yo entiendo que aquí en casa, por ejemplo, el otro día contra el Mallorca juega con dos delanteros, hace un gran partido, sacrifica a Javi Flores, lo mete en el centro del campo, pero yo también entiendo que ayer pone a Provencio para ganar músculo y al final le sale bien, porque es que la gente, que si los cambios, que si tal, el equipo acaba en el área del Oviedo, sí, el equipo acaba minimizando al Oviedo, el Oviedo no te llega a puerta. ¿Por qué hacer cambios si tú estabas siendo claro dominador? Entonces yo, desde ese punto de vista, chapó por Pacheta. Con el sistema que empleó contra el Mallorca le fue perfectamente aquí, y el que empleó ayer en Oviedo le fue perfectamente también. Dispuso de más ocasiones en los dos partidos. Adrián. Bueno, lo primero, la gente habla de falta de calidad. Sí que es verdad que el Elche falla muchas ocasiones, pero yo creo que un equipo al que le puede faltar calidad a la categoría no crearía tantas ocasiones en segunda división y contra equipos de la talla del Real Oviedo. En el caso de Sori, es verdad que falla ocasiones claras, pero es que se las fabrica, es que son jugadas que hace él. A mí la gente me dice, es que si jugaran Benja y Nino juntos, pues eso no la fallarían. Pues es que si jugaran juntos, igual esas ocasiones no existirían, porque Sori es el que se las hace. Igual ese balón de la que tocan un poco a Sori se cae, pues igual Benja ese balón no habría llegado, o Nino tampoco. Yo creo que Sori, Vicente Mir lo dijo muy claro la temporada pasada, al inicio de temporada, dijo, es que Sori necesita tres para marcar un gol, y eso tiene que corregirlo. Pues si tenía que corregirlo en segunda división B, imagínate en segunda división. Luego ya a final de temporada podemos hablar de responsabilidades a Pacheta y Jordero en la planificación, si el equipo necesitaba un delantero de mayor nivel para competir en la categoría, si se equivocó confiando en ellos, en los que están, si se equivocó cediendo a Claudio. ¿Lo podía pagar? Esa es otra pregunta. Si podía pagar a un 9 claro, de medio millón de euros o de 300.000. Pero lo que quiero decir es que yo creo que Soria ha marcado 2 goles en 5 jornadas, que creo que es un buen número. Sí que es verdad que falla varias ocasiones, eso tiene que pulirlo. Tiene 23 años, tiene margen de mejora. Yo creo que el rendimiento que está dando es bueno. Que él tenga parte de responsabilidad en que el equipo esté en descenso, pues bueno, como la mayoría, porque si marca la del Reus, si marca alguna en Oviedo, pues todo hay que decirlo. Pero yo creo que es ahora mismo, Sori de toda la plantilla, es el mejor 9 que tiene el Elche, digamos, para el esquema 4-1-4-1. Que juegue en punta. Yo dije que Nino ahora mismo lo veo más para la línea de media punta que jugando solo arriba, sobre todo fuera de casa. Y entonces, con esto es lo que ahora mismo tiene que morir el Elche. No entran ahora, pues igual marca dos en Almendralejo, y a partir de ahí pues se confirma. Como yo recuerdo el año que es Pichichi Jorge Molina, que le costó marcar, yo creo que hasta o el de Ángel. Recuerdo el año Navidad. De Ángel, exactamente, que no marca, y luego a partir de Navidad, claro, hace 14 goles. Es que yo recuerdo que Ángel al principio de temporada, es que recuerdo que los partidos de Copa juegan todos, pero Ángel fue el único de toda la plantilla, exacto, que no jugó ni en Liga ni en Copa al principio. Luego ya llegó la lesión de Linares y ahí empezó a marcar y le dio confianza a Bordalás. Y lo que decíamos, pero aquí es que somos, perdón Adrián, es que somos muy de enseguida enterrarlo, ¿no? Decir, son muy malos, esto no va a... Pues chico, vamos a darle confianza, a ver si el chaval... Es que para mí lo está haciendo de lujo el chaval. Vamos a darle confianza, que sea el 9. Él tiene que ser el 9, si es que está capacitado físicamente por edad, por fuerza. Y oye, eso de que técnicamente, pues yo le veo hacer cosas que me hecho delantero. Que hace ayer. Exactamente. Vamos a darle cualquiera confianza. Mira, a ver, los números al final están por algo. Mallorca, sexto clasificado, playoff, 5 goles a favor, 2 más que tú. Ya no te voy a decir todos los que hay con 5, que hay 5 equipos más con 5 goles. Con 4, un solo gol más que tú. Tienes al Cádiz en el puesto 16 y el Rayo Majadahonda puesto 17, fuera de playoff. Es que, al final, tampoco veo algo tan grave. Para mí lo grave sería cuando el equipo no crea las ocasiones, cuando tú no llegas. Tú lo has resumido perfectamente. Ayer terminas matando al Oviedo en su casa y lo terminas encerrando. Para mí creo que tenemos 3 muy buenos delanteros, pero sí que es verdad que no tienes un delantero top como pueden tener otros equipos. Hay ciertos delanteros que tú solamente con velo dices, ¡fuf, este moja! Pero es que tú tienes a tres delanteros que Benja te está haciendo, y yo particularmente me duele verlo en banda, pero bueno, Benja te está haciendo un trabajo en banda que yo jamás me hubiera podido imaginar. Sori, ver la lucha que te hace Sori es algo increíble. Ver a Nino bajar hasta tu área y en la misma jugada que remate en el área contraria, es un delantero top, no te lo hace. Entonces aquí, ¿qué preferimos? ¿Tener un delantero top, que solamente tenerlo para colgarle la pelotita o los últimos tres metros? ¿O prefieres un gran delantero que aparte te haga un trabajo físico y de lucha con el equipo? Es que al final ahí también está la clave del entrenador. A lo mejor tú al entrenador le das un gran delantero, un delantero top, y no lo quiere, no le vale. Porque para él a lo mejor es perder un jugador en el campo, 80 minutos, y luego esperar a ver si mete una o no. Es que al final, para mí, el problema estaría en cuando el equipo no crea ocasiones. Pero Leche, si estamos discutiendo si hay que meter a Nino, si hay que meter a Benja, si hay que meter a Sori, porque estamos diciendo que las opciones, las tres son muy buenas, para mí no está el problema ahí. Para mí el problema está en que yo estoy convencido que cuando entre una y el equipo gane 1-0, con una victoria, la mentalidad va a cambiar bestial y la dinámica va a cambiar de una manera bestial. Es lo que estábamos hablando al principio. Yo el miedo lo tengo en que después de 6 jornadas y el equipo luchando y trabajando como está trabajando, que jueguen a decir, esto no nos funciona, vamos a cambiar. Sí, que haya un cambio. Para mí el miedo está no, ahí. Yo creo que pero no hay. Si mantenemos la dinámica, tiene que llegar. Al final el trabajo da sus frutos. No te lo va a dar el primer día. Habéis puesto el ejemplo de Ángel, por ejemplo. Llegó aquí, estuvo en Tenerife y no jugaba. Llegó aquí y hasta Navidad no se salió. Luego sí que es verdad que se salió. Estuvo en el Levante y no terminó de arrancar. Y luego fue a Eibar, fíjate cómo salió. Hasta en Zaragoza, máximo goleador, y hay que ver los 2 años que lleva en Getafe. Que al final, el trabajo y la calidad tiene que salir por algún lado. Que es cierto que no sea el momento, esa es la desgracia. Te sabes bien, pero su tiene historia, que salir. Te sabes bien su historia. Sí, pero, igual es amigo. Sí, igual. Pero igual. Es el ejemplo que tú has puesto. Hay mil casos. El ejemplo de Jorge Molina. Venía como un delantero segundón de segunda B. Y llegó aquí en Elche, salió. En el Betis no terminó de arrancar. Y en mes y medio, cuando empezaron a dudar de él, fijarse cómo salió. Y está en Getafe. Y tiene más años que pasa el Sol, que, y ahí que, está. Pasa que lo de Jorge Molina es una rara excepción. A los 20, explotar tan tarde no es fácil, ¿no? Puyol fue un jugador que explotó muy tarde también. Xavi no terminó de explotar Espérate que el próximo rival también explotó tarde. Enrique Gallego. Da miedo, ¿eh? Cuidado, da miedo. Cuidado. Y luego destacando lo que ha dicho antes David, la clasificación. Si tú miras la clasificación, que ha mirado los goles a favor, yo veo las clasificaciones, si no me equivoco, de la mitad inferior de la tabla, el Elche es el equipo que menos goles ha encajado. Y creo que eso a la larga va a ser más importante. Ya hemos visto que el equipo sigue dando buenas prestaciones defensivas cambiando los laterales. Hasta el puesto 11, que es el Reus, ninguno de los que hay encima tuya ha encajado menos de 6. Lo bueno del Elche es que tiene esa, que los cimientos son fuertes. Y luego la importancia de... Ayer entra Juan Cruz en el lateral izquierdo y para mí hizo un muy buen partido. En el lateral derecho, Alexander, a mí me gustó muchísimo hasta la lesión. Cómo se incorpora al ataque, es un chaval valiente. Jugadores que te suben el nivel. Exacto, Borja Martínez lo veo que va creciendo, que va aportando cosas. Y lo que dije la semana pasada, y vuelvo a comentarlo, ¿no? Lo importante que es que sumen los nuevos, ¿no? Yo espero también un Gonzalo Villar más activo, que sume al equipo. Xavi Torres, no hay que olvidar a Xavi Torres, que posiblemente sea el fichaje de más relumbrón, el único que ha jugado con mucha experiencia en Primera División. Esos futbolistas tienen que darle un nivel al equipo, ¿no? Darle un nivel sobre todo al bloque del año pasado, que bien funciona y que tiene ahí 6-7 jugadores para mí importantes, como Gonzalo Verdú, Neider, están a un nivel brutal. Los centrales del Elche, yo creo que en Segunda División, no sé si habrán parejas de centrales como las del Elche, ¿eh? La verdad que nos ponemos a pensar. Pocas. No sé, con esa fiabilidad y esa contundencia. Te pones a pensar en Las Palmas, Juan Cala, David García, los del Málaga y tal, que serán de mucha calidad, pero yo te digo una cosa, no cambio los centrales del Elche por ninguno. Es verdad que en otras facetas del campo y en otras parcelas sí que serán superiores, pero los centrales del Elche, para mí, los dos titulares son brutales. Sí, por eso digo que los cimientos y la solidez defensiva yo creo que va a ser la clave para salir de ahí abajo en cuanto a la pelotita entre. Solo nos queda 1 minuto y medio, así que 20 segundos para cada uno, que me digáis qué va a pasar en Almendralejo. Con este Extremadura de Enrique Gallego hat-trick que ha despertado la bestia. Bueno, yo espero un partido algo distinto de lo que ha podido verse, porque el césped de Francisco de la Era es que esté en buen estado, y además el Extremadura plantea más partidos físicos de mucha lucha, que tienes que igualarle intensidad para poder rascar algo. Es un equipo que además ha perdido todos sus partidos en casa, aunque ha tenido rivales duros como Las Palmas y Deportivo, y es una prueba de fuego importante, y no ganar allí sí que me extendería aún más a las alarmas, porque es un equipo que también es recién ascendido y que está ahí contigo, y lo dicho, que ha perdido todos sus partidos en casa. ¿Cómo lo veis? Has dicho 20 segundos, yo le regalo 15 míos a Jorge. 0-2, y el lunes vendremos con otra dinámica. Ahí está, sí señor, ese es el titular. Sí, no, yo también, yo apuesto por victoria. También digo una cosa, primera final de la temporada, ¿eh? Estamos en la jornada 7 y creo que no vamos a acabar el mes de septiembre sin victoria. Yo creo que va a ser una guerra, porque es verdad, como bien dice Adrián, que los partidos que presenta la Extremadura en casa son auténticas batallas, pero el Elche está preparado a batallar, y a Pacheta estos partidos le gustan. Hay que atar muy en cerca a Enrique Gallego, que está hecho una bestia ahora mismo. Sí, qué calidad tiene para definir, ¿eh? Gracias a los tres. Hoy la tertulia ha estado muy, muy animada. El próximo lunes más. También a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.